Hola amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Hoy martes 21 de septiembre de 2010, ya estamos a poquito de que se acabe el año, el mes número 9. Nos faltan 3 meses para malgastar este 2010 y pues poco más de... ¿qué será? Son 15 meses para que se acabe el mundo según las profecías mayas. Obviamente no creemos que se acabe el mundo y muchos de ustedes no creerán, incluido yo, en esas teorías del fin del mundo. Si los mayos pudieron predecir el fin del mundo, ¿por qué no predijeron la llegada de los españoles o algo así? Bueno, no nos vamos a poner muy filosóficos. Gracias por estar aquí, los que ya estén al pendiente del programa. Quiero mandar saludos a toda la gente bonita, gente agradable que lo escucha, descarga e interactúa con nosotros a través del mensajero, que es sursexradio@gmail.com. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es Twitter Sursex Radio. También tenemos página bonita de Facebook, que es facebook.com/sursexroll. Y bueno, ya pueden interactuar por todos esos medios, también mandar un correo a sursexradio@fabricademitos.com, stalkearnos, pedirnos cosas, enemil, lo que se les ocurra, amiguitos. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos ya de una vez a rock and roll? Que no hay mejor forma de disfrutar la vida que rock and rollando. Y nos vamos a ir con un bloque de surf, no tan surfero. ¿Por qué no tan surfero? Porque es como surf con otras influencias. Primero vamos a poner a Dick Dale con Jungle y después a los Fat Boys con los Beach Boys en esto que es Wipeout. Y esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, en donde nos gustan las cosas alternativas, que es lo mismo, pero al revés.

Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones: soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Fat Boys con los Beach Boys en Wipeout y antes a Dick Dale con Jungle en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Y también queremos mandar saludos a nuestro buen amigo Carlos Carlumpen, locutor estrella, o más bien locutor único del Puerco Radio, y también a Tita que estuvo aquí en el programa con nosotros y dice que va a escucharnos un ratito porque tiene que irse a la natación. Está bien, siempre la mente deportiva por delante, Tita, eso está muy bien. Ponnos el ejemplo, porque aquí nadie, bueno, yo me incluyo, yo no hago mucho deporte, que debería empezar a hacerlo. Y ya nos vamos a las notas curiosas, de esas que le gusta tanto al público del Subsex and Roll Radio, y si no les gustan, pues por lo menos a mí me gustan. Y nos vamos a ir con esta, que dice así: una pareja acude a casa de los peces en vez de acudir a la casa del mar para pedir la piedra del día después. Ustedes dirán, esta nota no la encuentro ni pies ni cabeza. Bueno, la Casa del Mar en España es el nombre de un hospital donde, pues, es una clínica semi-gratuita donde pueden adquirir medicamentos a bajo costo. Y, pues, la Casa de los Peces es el nombre de un acuario en la misma ciudad. Entonces, esta gente como que se confundió, dijo Casa del Mar, Casa de los Peces, debe ser lo mismo. Y van y pidieron sus píldoras anticonceptivas. Yo creo que, por aquello de que también venden píldoras de hígado de tiburón, quedaron confundidos, o no, pues a lo mejor alguna parte del tiburón es lo que hace que sea anticonceptivo esta pastilla. Yo que sé que se habrán confundido, pero está muy curioso esta gente, pues que se norteó un mucho. Aquí tenemos más mensajes, nada más mandan saludos, dicen todos hola, hola, pues gracias por sus saludos. Y ahora nos vamos a otra nota, porque si se dieron cuenta, pusimos el comercial de Sativina Forte. Eso quiere decir que nos vamos con una nota verde, una nota que habla de la marihuana. Y esto sucedió en Illinois, Estados Unidos. ¿Dónde más? Un joven identificado como Giovanni Leslie Dawson fue detenido por la policía el 9 de septiembre por tener una matrícula de coche caduca. Sí, una multa normal, o sea, él va por la calle. Pero no, miren, ese chavo tiene su matrícula caducada. Puede ser que nomás una multa y todo el mundo feliz a su casa. Pero yo creo que este muchachito Giovanni entró en pánico, ya que al acercarse los guardianes del orden o los oficiales al automóvil en cuestión, empezaron a detectar un olor muy fuerte a marihuana. Entonces Giovanni, como les había indicado hace rato, entró en pánico porque pensó que lo habían detenido por llevar un paquete de marihuana. Y se dijo a sí mismo, si la marihuana me la van a quitar, me la voy a fumar antes toda. Encerrado en el coche, pues empezó a fumar y a fumar y a fumar. La policía obviamente le pidió que sálgase del coche. No, no me voy a salir. Sí, fumo porros, pero no van a encontrar a nadie en el coche. Ya la he fumado toda. Es algo así como, si no hay evidencia, pues no me tienen por qué arrestar. Aunque está todo el olor de la marihuana. Y pues creo que es como el comportamiento que tenemos cuando pequeños, con tus hermanos, cuando te quieren quitar algo del plato y lo babeas o le escupes. Y no, mío, este muchacho reaccionó de esa forma. Y pues el muchacho al final fue multado por una matrícula vencida, oponer resistencia a la policía y por posesión de narcóticos. Además, pues resulta ser que esta persona tenía un hijo. Disculpen las pausas porque aquí tengo que estar como verificando los datos para no decirles mentiras. El inculpado tenía un hijo, el muchacho Giovanni tenía un hijito, y pues resulta ser que no pagaba la mantención de este niño. Entonces pues delito sobre delito sobre delito. Como que si vas a portarte mal, pórtate mal, pero por lo menos paga tu matrícula vencida o renuévala. Y bueno, nos vamos a más rock and roll para no aburrirlos. Y nos vamos a algo alusivo a esta última nota. De hecho, por aquí tengo la rola, déjenme checar. Es una rola de los Hitters con Mari y Juana, dos alegres muchachas. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, donde siempre salimos con Mari y con Juana, porque es lo mismo, pero al revés. escuchando Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Tijuana Bibles con Go Go and Rock and Roll y los Hitters con Mari y Juana, dos alegres muchachas, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, hasta donde sigo enterado. Y pues muchos de ustedes, bueno, no muchos de ustedes, algunos de ustedes me han preguntado, ¿dónde está la niña Fonema? ¿Por qué la niña Fonema no fue hoy? Bueno, la niña Fonema sigue en Sur Sex and Roll Radio, no se asusten, no se ha ido, solo se fue de intercambio cultural a las Europas. Sur Sex and Roll Radio y la Fábrica de Mitos, en un esfuerzo sin precedentes, pues la mandaron para conocer las notas de por allá de primera mano, y le mandamos toda la buena vibra y muchos saludos. Espero que ustedes hagan lo mismo, ella siempre recibe toda su buena vibra y saludos de muy buena gana. Entonces pues saludos a la niña Fonema y a toda la gente bonita y gente agradable que nos esté escuchando. También nos avisa Alex Vereda, que ya nos está escuchando desde Guanatos, Guadalajara, para los que no lo ubiquen, porque yo antes tenía la forma de, bueno, no, la costumbre de pensar, o la errónea idea más bien, de que cuando decían Guanatos se referían a Guanajuato. Me sonaba más lógico, más parecido, pero no, Guanatos es Guadalajara. Y sigo conociendo gente que sigue con esa confusión, que no sabía que Guanatos es Guadalajara. Pues bueno, ya lo saben, solo los oriundos evidentemente tienen ese conocimiento, pero los pobrecitos personas del centro, del sur y del norte se confunden a veces con esto. Bueno, hablando de gente confundida, nos vamos a ir con una persona en Estados Unidos, en Florida, donde más, donde el hombre conocido como Bush Began, pues lo detienen por conducir, bueno, más bien le marcaron el alto por haber conducido rápidamente, furiosamente, rápido y furioso, como quieran ustedes denominarlo, y se estrelló contra un poste de luz. La policía, al querer detenerlo, se dan cuenta que pues el hombre iba un poco alcoholizado, además de que era inválido, sí, le faltaba una pierna, pero esto no impidió que Bush, George Bush, o sea, no el presidente, no se crean, no era Bush Began, perdón, hace rato dije Bush Began, no, es George Bush como el presidente, pero este es muy diferente porque es una persona de color y aparte le falta una pierna, pues se le escapó a la policía con todo y que le falta una pierna. Ahora sí que incluso hasta se llamó a la policía montada para perseguir a este señor Bush, y pues se les escapó en el bosque sin una pierna. Es que quiero como hacer el hincapié de que este es el único ladrón, y no por eso estamos diciendo que estemos de acuerdo, o más bien no ladrón, sino el único delincuente que se le escapa a la policía con todo y un impedimento. Hacía tiempo que habíamos mencionado de una persona de 80 años que le ganó a golpes a una persona que lo quería asaltar y varias cuestiones por el estilo, o el ladrón que dejó olvidado a su hijo cuando estaba asaltando una licorería. Pero este como que se gana un cachito en el cuadro de uno de los ladrones o los delincuentes listos y abusados, porque sin una pierna dejó atrás a la policía, y no solo a la policía de pie, a la policía montada. Evidentemente encontraron a Bush en su casa después y lo llevaron a la cárcel y todo, pero qué curioso, ¿no? Qué chistoso, la policía quedó mal. Ahora sí que George Bush 1, policía 0. Y hablando de gente con una deficiencia o un impedimento, que no es deficiencia, sino una factores en su contra, una persona de 71 años de nombre Phil Graham, pues pudo reducir o vencer a una persona que lo quería asaltar armado únicamente, ustedes dirán, no, pues con una pistola, una escopeta o su bastón para andar. No, de hecho era un trapeador. Luego aquí el buen hombre Philip dice que llegó el ladrón, le dijo, no, pues tírate al suelo. Yo agarré el trapeador y empecé a golpearlo con él. Entonces él empezó a gritarle, tú estás en mi casa, tú maldito hijo de, pues de una mujer de la vida galante, si no sales te mato. Y pues siguieron forcejeos, siguieron los golpes. Entonces el ladrón dijo: no, yo no puedo contra el poder de un trapeador. Y salió corriendo por la ventana o por la puerta por donde haya entrado. Y pues este hombre, Philip Graham, de 71 años, en Spartan Country, en Carolina del Sur, donde más, pues ahuyentó a un ladrón con un trapeador. Entonces ya saben, olvídense de las pistolas, de otras defensas, de otras formas de defensa personal. No aprendan karate, ármense de un buen trapeador, que ningún ladrón puede contra eso. Ya lo demostró. Si un anciano de 71 años pudo dominar a un ladrón con un trapeador, ¿qué ustedes no podrán hacer con un trapeador? Aparte de limpiar su casa. Y nos vamos a más rock and roll. Estos son los Boss Martians con XQ. ¿O XG? No sé bien cómo se pronuncia, pero yo los dejo con esta rolita. Y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos, en donde nos vamos a armar de varios trepadores para cualquier situación adversa, que es lo mismo, pero al revés. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sursex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. We'll be right back. razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Buzzcocks con Mad Mad Judy y antes a The Boss Martians con XK. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y ya les hablamos de pues de gente que se fuma todos sus porros de marihuana para que no lo arresten, viejitos que derrotan, bueno, que ahuyentan ladrones con un trapeador. Pero les vamos a hablar de un tema mucho más importante porque muchos de ustedes hacen esta actividad. Los videojuegos te hacen mejor en la vida. ¿Cómo es eso? Bueno, pues mejoran tu capacidad cognitiva, mejoran tus reflejos y pues tus habilidades para leer mapas, para actividades como el manejo, la multitarea, o sea, hacer varias cosas al mismo tiempo, leer letras pequeñas, reconocer a tus amigos en una muchedumbre y pues también navegación, o sea, lo que he dicho, cómo orientarte bien en un pequeño pueblo. Bueno, las palabras el día de hoy y yo estamos peleadas, pero ya lo saben, si ustedes quieren ser mejor personas, jueguen videojuegos. De hecho, también se ha dado cuenta que muchos neurocirujanos y cirujanos en general, cuando juegan videojuegos, sus habilidades motoras mejoran notablemente en comparación con aquellos que no juegan videojuegos. En general, todas las actividades que requieran coordinación ojo, mano y pues un enlace cognitivo mejoran si ustedes practican el deporte de videojuego con cierta moderación. Digo, tampoco no se la pasen 20 horas jugando, porque si no, no van a poder hacer otras actividades. Y pues ahora nos vamos con una nota del Twitter. Ya sé que ahora sí la mayoría de ustedes usa Twitter, y si no, pues ¿en qué mundo están? O si no, de repente, de menos conocen lo que es Twitter o han escuchado la palabra. Pues bueno, ahora una persona llamada Alyssa Milano, esta actriz que ha salido, creo que lo más famoso que ha hecho en México, bueno, lo más que todo el mundo la recuerda es cuando salió en la serie esta de Encantadas, Charm, que eran tres hermanas que hacían brujería. Bueno, me parece que su personaje era Phoebe, no me acuerdo bien. Pero el chiste es que ella también tiene un Twitter. Y de hecho, está subastando en $3,500 el que te siga. Sí, si tú pagas la módica cantidad de $3,500, Alyssa Milano te va a seguir, va a hacerte un retweet de cualquier tweet que desea. Y pues te va a seguir durante un mes. Ya después ella verá si te sigo, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, Alyssa Milano no hace esto porque necesita el dinero, sino que lo hace para donaciones a un orfanato. Ahorita la subasta va en $3,550. Puede ir subiendo, puede ir bajando. Cuando se termine, pues vas a tener la ventaja o el orgullo de que Alyssa Milano te va a seguir con toda su bola de gente que la sigue. La va a hacer un retweet a tu tweet. Entonces es posible que algún despistado seguidor de ella te siga. Como que estamos abusando de la palabra seguidores y seguir. Pero pues es el lenguaje de Twitter. ¿Qué se puede decir? Alyssa Milano, pues como ya les había dicho, va a donar todo esto a un orfanato de Haití. Para, pues ya saben. De hecho, también cuando salió la campaña de Old Spice, del hombre negrito, pues se hacía el juego con Alyssa Milano. Y Alyssa Milano también grabó un video en ese estilo del Old Spice, pues diciendo que hicieran donaciones y buenos actos si querían que ella siguiera haciendo más videos o le contestara al hombre de Old Spice. Me parece que funcionó a medias, creo que juntó como $2,000, que son muy buenos, que no nadie te regala, pero pues hubieran podido echarle más ganas. Entonces se le ocurrió esta idea de subastar que la sigan en Twitter, que te siga ella en Twitter, porque pues cualquiera la puede seguir, pero que ella te siga a ti, eso ya es muy diferente. Y bueno, dicho esto, les recuerdo que nos pueden seguir en el Twitter, que es twitter.com subsexradio o también en el Facebook, si no les gusta el Twitter, que es facebook.com/subsexroll, mandarnos sus rolas o comentarios o lo que ustedes gusten al correo, que es subsexradio@gmail.com o subsexradio@fabricademitos.com. Y bueno, ya nos vamos a más rock and roll para no aburrirlos con tanto bla bla bla. Esto es Los Pardos, Tu Boca, Tus Ojos. Pues vamos a poner un poquito románticos. Yo no veo por qué no. Y ya después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, en donde, por favor, síganos aunque no les paguemos, que es lo mismo, pero al revés. Todos y las enamoradas también. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Estamos de vuelta, escuchamos a los Psychos con Demolición y a los Pardos con Tu Boca, Tus Ojos en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y bueno amigos, como todo mundo sabe, o si no, viven en una cueva, Veracruz está pasando por una situación muy penosa, inundaciones, el huracán Carl se vio muy rudo con la gente de allá. Entonces pues, quiero invitarlos a todos ustedes a donar lo que puedan, ayudar a esa gente que la está pasando muy mal por ahora. Entonces, hay varias formas en las que pueden ayudar. Pueden ir a las delegaciones donde hay puntos de recolección de víveres, ya saben, enlatados, ropa, lámparas con pilas, por favor, no las lleven sin pilas, o de esas lamparitas que vienen en el metro, recargables. Y Roxy de las Ultras está recibiendo víveres y ropa en el Rockin' Bakes, Canal de Miramontes 2270, Local 4, Colonia Los Cipreses, Coyoacán. También este domingo, varias personas van a estar afuera del Palacio de Bellas Artes recibiendo víveres y todo lo que ustedes puedan donar. Hay varios esfuerzos, por favor, únanse, no sean codos. Una pequeña aportación los va a ayudar. Y pues, ¿qué más? También les doy otras direcciones. El edificio central del IMSS en Reforma 476, en el lobby a la Poniente, en una delegación en el sur. Está la calzada de la Viga número 1774, esquina con eje 5 sur. En el norte es entrada principal avenida Politécnico número 5421, colonia Caputitlán. En el Estado de México poniente es en José Ortiz Domínguez, esquina avenida Hidalgo, Toluca. En el Estado de México Oriente, edificio Sara Lee, calle número 4, número 25, en Naucalpan. El Centro Médico Nacional, siglo XXI, es en la entrada principal, unidad de congreso, avenida Cuauhtémoc, número 330, colonia de Doctores, afuera del metro. Centro Médico, pueden llegar también Centro Médico La Raza, que es calzada de Vallejo y Jacarandas, colonia La Raza. Lo que pueden llevar es alimentos enlatados, arroz y sopa de pasta en bolsa, artículos y alimentos para bebé, biberones, pañales, leche en polvo, papillas, cereal, barras energéticas, galletas, agua embotellada de un litro, azúcar y mermelada, artículos de higiene personal, papel higiénico, toallas sanitarias, jabón de baño, cepillos, pasta dental y toallas de cloro. Estas toallitas que venden ya con el cloro impregnado, pues bueno, esas son muy útiles. Y pues ojalá puedan colaborar con algo. Y ahora nos vemos a una cuestión un poquito más lúdica y divertida, pero también con una gran conciencia ambiental. Es el Festival Ecológico de Chiapas, el TAS Yacuná, el cual pues nos han invitado nuestra amiga Angélica. Pueden ir a acampar, conocer de pues varias formas de ayudar al ambiente, pero no solo de ayudar al ambiente, vive la gente. También pueden ir a acampar, hay música, teatro, danza, performance, arte circense. Se va a fomentar mucho el ecoturismo, la artesanía, la ayuda a pequeña y mediana empresa y pues alimentos orgánicos, tecnologías verdes. Va a ser el 19, 20, 21 de noviembre del 2010, el Festival Ecológico de Chiapas, TAS Yacuná, en Playa Linda, Tapachula, Chiapas. ¿Quieren conocer más sobre el festival? Pues vayan a www.enlaceambiental.org. Ahí van a encontrar más datos sobre cómo llegar, hoteles, lugares para, pues ya saben, ¿no? Para poder disfrutar de este evento que se ve muy interesante. Y pues pueden acampar al ladito de la playa, liberar tortugas y demás actividades que va a haber. Porque, pues, como ya les había mencionado, también va a haber talleres, conferencias y exposiciones visuales. Bueno, después de estos anuncios, pues vamos a más rock and roll. Gracias por escucharlos. Y pues los voy a premiar con un poquito de rock and roll por haber sido tan pacientes. Nos vamos con Bill Haley y su Florida Twist. Y los Surfings con Martillito. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, en donde nos gusta ayudar y ayudemos y seamos ecologistas encima. Y si lo hacen bien, hasta una caguama les puedo invitar. Que es lo mismo, pero al revés. Florida Twist, bailen todos que es el Florida Twist, todo el mundo baila siempre Florida Twist, bailen todos que es el Florida Twist, bailen todos que es el Florida Twist, bailen todos que es el Florida Twist, todo el mundo baila siempre Florida Twist, la la la la. Florida Twist, bailen todos que es un Florida Twist, bailen todos que es un Florida Twist, todo el mundo baila siempre Florida Twist. Florida Twist. Florida Twist. Usted sabía que el hombre que creó los muñecos Simpson, que el Simpson es el diablo, es un muñeco rebelde, es un muñeco maleducado, escupe a su maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Con el martillito yo saco un clavito. Detrás del clavito queda un agujerito. Es peligrosito que por el hoyito, en vez de nuevecita, yo vi a mi suegrita. ¡Ah! ¡Tapen el hoyote! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Con el martillote, ah, yo saqué un clavote. Detrás del clavote queda un agujerote. Es peligrosote que por el hoyote, en vez de un gatote, yo vi a un osote. ¡Ah! ¡Tapen el hoyito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Con el martillito, yo saco un clavito. Detrás del clavito queda un agujerito. Es peligrosito que por el hoyito, antes de noviecita me quedé asustado. Ah, era mi cuñado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a los Surfings con Martillito y antes a Bill Haley y sus Cometas con Florida Twist en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y les recuerdo, donen algo a Veracruz, no sean codos. Ahí, muy fácil, en el centro, este domingo a las 12 del día en Bellas Artes, pues va a haber colecta. Y si quieren saber dónde más, ahí pues revisen el Twitter de Sur Sex and Roll Radio, el Facebook y la Fábrica de Mitos, porque también vamos a publicar ahí varios centros de acopio y de ayuda. Y bueno, después de esta nota concienzuda para todos nuestros amiguitos de Sur Sex and Roll Radio, pues nos vamos con más de esas notas que a todos ustedes les gustan y vamos a inaugurar una muy bonita sección que pues ojalá y sea muy seguido, porque pues me gustó bastante. Es Los Simpson ya lo hicieron. Tenemos primero el gen de Homero Simpson. ¿Ustedes recuerdan ese capítulo en el que Homero Simpson tenía un crayón incrustado en el cerebro que se lo metió desde chiquito y cuando se lo saca, pues sus habilidades mentales y cognitivas mejoran inmediatamente, haciéndose todo un genio y erudito, o eructito, como él decía antes? resulta ser que investigadores descubrieron el gen denominado RGS14, que lo bautizaron, bueno, que lo ha sido apodado el gen de Homero Simpson, el cual a la hora de desinhibirlo, o sea, no estimularlo, sino desestimularlo, inhibirlo, pues resulta ser que hace que la gente se vuelva, tenga mejor su memoria y se vuelva más perceptiva. Esto lo han probado obviamente con ratones hasta ahora. Y pues aquí vamos a leer un poquito de ciencia. John Helper y sus colegas comprobaron en sus experimentos que con el gen deshabilitado en la región CA2 se producían conexiones neuronales más fuertes, potenciación a largo plazo ante estímulos eléctricos. Esto se tradujo en un aumento de la capacidad de los ratones para reconocer diversos objetos, además de una visible mejora de la habilidad para navegar dentro de los laberintos. O sea, mejoró sus habilidades de percepción cognitivas y de navegación espacial. A lo mejor en el capítulo de Simpson Homero pues se volvió inteligente, pero ustedes pues con una mejor memoria y una mejor habilidad para navegar laberintos, yo creo que nos ayudaría bastante a todos. Ojalá esta investigación pues prosiga, aunque se me hace muy raro eso de inhibir un gen. Está como muy frankensteinesco el asunto. Y de aquí, de inhibiciones de genes, nos vamos a otro capítulo de Los Simpson en el que, no sé si recuerden, aquel que tenían una plaga de víboras, entonces iban a, más bien una plaga de conejos, iban a traer víboras para sacar a los conejos y después iban a traer gorilas para sacar a las víboras, y al final pues los gorilas iban a morir en el crudo infierno. Pues resulta ser que la ciudad de Nueva York, pensando en una estrategia parecida, debido a la invasión de las ratas que tienen en el Brooklyn, pues dijeron, no, pues vamos a meter un depredador natural porque es más bonito y somos muy, muy ecológicos. Pues introdujeron zarigüeyas, o como también se les conoce aquí en México, tlacuaches. Este pequeño animalito feo, por cierto, pues le gusta comer roedores, pero resulta ser que una vez instalado en las calles de Nueva York, se puso a hacer cualquier cosa menos a trabajar en lo que lo habían mandado. Se instaló muy cómodamente en los árboles, comía fruta y prefirió la basura a los roedores. Cabe decir que no acabaron con los roedores y ahora se convirtieron en una nueva plaga, ya que pues las zarigüeyas pues son agresivas, muy territoriales, huelen feo y pues también transmiten rabia. Aparte de que son como 3 o 4 veces más grandes que una rata y más visibles, pues trae problemas para la seguridad. Porque las zarigüeyas se encabraman en los árboles, son fieras, tienen 50 afilados dientes, exhalan un fuerte olor y, como ya había mencionado, pueden contraer la rabia, según dice el artículo. Y pues recuerden bien ese capítulo donde los Simpsons pues tenían una plaga, la tratan de combatir con otro animal que también se vuelve plaga al no tener un depredador natural, así hasta que llegue el infierno. El problema es que, aunque en Nueva York el infierno es crudo, las zarigüeyas se adaptaron muy bien a él, o los tlacuaches, como ustedes quieran nombrarlos. Y pues nos vamos a más rock and roll, claro, ¿por qué no? Y esto es Los Zombies con Ella No Está Aquí, que es lo que yo creo que desearían los neoyorquinos en torno a estas zarigüeyas. Y después ya veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, en donde vamos a traer gorilas para acabar con las zarigüeyas hasta que llegue el invierno, que es lo mismo, pero al revés.

dolorida, atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos disculpen, escuchamos a los Larhorns con Spy Beat y antes a The Zombies con She's Not There en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y bueno, navegando por el mundo nos encontramos con esta nota en un periódico local de México. Bueno, navegando por la web más bien. Normalmente el trabajo de un espía es tener un bajo perfil para que no lo cachen y pueda seguir haciendo sus actividades cómodamente. Y bueno, es lo que hemos aprendido gracias a las series de televisión, las películas de Hollywood, y pues el sentido común, ¿no? Si eres un espía, pues obviamente no quieres publicitarte mucho. Pero esta señorita rusa espía, por cierto, muy guapa, pues tomó un camino muy diferente. Espía rusa alista su propio website. La sensual Anna Chapman, expulsada de Estados Unidos por realizar labores de espionaje para el Kremlin, busca lucrar con su fama luego del escándalo. La joven de 28 años se convirtió en toda una celebridad luego de que se revelara que pertenecía a una red de espionaje que posteriormente fue intercambiada por prisioneros de EU por algunos de Rusia. O sea, se cambiaban gente arrestada, los gringos y los rusos. Hoy ocupa su tiempo entre reuniones con líderes de la talla del líder ruso Vladimir Putin y sensuales sesiones fotográficas para revistas. Además de trabajar en un nuevo proyecto, su propia página web. Cuando se le cuestiona sobre los 4 años que estuvo recopilando información de inteligencia para el gobierno ruso, responde: no se me permite hablar del tiempo que estuve en América. Pues claro, no va a decir el pecado, sino el pecador no va a decir el pecado. Aquí se explica un poquito al revés el dicho, pero ojalá pues, le vaya bien a esta chica, porque no sé si sea sido buena onda o mala onda, pero pues... Ahora esto se oye muy de Guerra Fría, muy de películas gringas, pero sigue sucediendo las cuestiones del espionaje, pero con una espía tan guapa y rusa, yo sí me dejaría seducir. Ahora sí que me convertiría de todo en un James Bond. Les voy a poner las fotos, no se preocupen, para que vean de qué estoy hablando y no es una chica cualquiera. Creo que el que se deje espiar por ella, pues merece una medalla o una palmadita en la espalda de... Pues, ni modo, muchacho, pues es que ¿cómo le puedes poner resistencia, no? Y de ahí nos vamos de Rusia o de Estados Unidos, donde lo quieran ver, nos vamos a otro lugar lejano de Europa, Bulgaria, en donde la gente de Bulgaria pues tiende a tener los gestos de sí y no al revés. Sí, es decir, cuando dicen sí, hacen con la cabeza, la mueven de lado a lado, diciendo, uno normalmente diría eso es no, y cuando dicen no, la mueven de arriba abajo. Hay varias teorías de por qué los búlgaros hacen esto. Una es de que los otomanos a invadir Bulgaria, y ellos, los otomanos obviamente pues practicaban el Islam, les ponían un cuchillo en la garganta. Entonces, cuando les preguntaban si querían convertirse al islamismo, pues a la hora de sentir, obviamente se degollaban. Entonces intercambiaron los gestos para, aun cuando estuvieran diciendo sí, para los demás occidentales, realmente para ellos era no. Y pues de allí para el real, pues ahora los búlgaros, a la hora de decir no, hacen la cabeza de arriba para abajo, y al decir sí, la hacen de lado a lado. Una cuestión muy curiosa que ya se enteraron gracias a Sursex and Roll Radio. Y pues nos vamos a más rock and roll, porque este programa es todo muy musical y no vamos a detener eso. Esto es de un grupo brasileño que se llama Los Limbonautas a la Gartixa. Es la rolita, y después ya veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, en donde cuando decimos sí es no y no es sí, es lo mismo, pero al revés. We'll be right back. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, escuchamos a Rocky Roberts con Sono Tremendo y antes a los Limbonautas con A Lagartixa. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de notas, una nota religiosa. Ya saben, es que ni nos gusta tocar aquí en Sursex and Roll Radio, pero resulta ser que el astrónomo del Vaticano le encantaría bautizar a un bebé alienígena, o que no sea terrestre, extraterrestre para decirlo de otra forma, sin importar cuántos tentáculos tenga. Guy Colox Magno, el astrónomo del Vaticano, es un es un investigador un astrónomo, dice que sería un desperdicio de espacio que haya tanto espacio sin utilizar, y que es muy tonto pensar que no haya vida en otros planetas. Y que él no está a favor de aquella teoría del diseño inteligente. Ya saben, esa forma que están impulsando los gringos de legitimar el creacionismo. Es un hombre de ciencia, sin embargo, cree, tiene sus fuertes creencias católicas, pero resulta ser que él no cree en el creacionismo, sino que él dice que hay una parte importante donde Dios inició todo y la evolución se encargó de lo demás. Pues bueno, un hombre que trata de unir lazos con todo mundo y olvidarse de viejas pues teorías o teologías o imposiciones. Y pues es muy abierto. Y qué bueno que, bueno, el Vaticano desde hace tiempo ha tenido una flotilla de científicos para, pues, ya no quedar tan mal, para no decir tantas barrabasadas, aunque a veces se le escapan algunas al Papa con esto de sentido de los curas peregrastras. Sí, esa palabra. Ya saben, los curas que pues se encaman a los niños y cuestiones horribles de ese sentido. Y ahora nos vamos con una nota que le va a gustar a uno de nuestros escuchas. Bueno, le va a gustar en el sentido de que está muy práctico, pero no sé si le guste el enfoque que tenga. Vino una estación para llenar tus botellas de vino. En París, pues puedes tener tus propias botellas y con la comodidad de usar una máquina, tiene dos variedades distintas de vino, el vino blanco y vino tinto. Y pues son vinos del 2008, o sea que una cosecha, no, yo no sé mucho de vinos, pero se supone que es algo bueno. Es donde llevas tu botellita, lo recargas y pues te lo llevas a tu casa, lo disfrutas con tus cuates. Y pues muy sencillo, ya no, se supone que ya no gastas en la botella, ellos solo se encargan de rellenar lo del vino. Si a muchos personas que gustan del vino no les gusta luego el vino en cajita Tetra Pak, pues yo creo que esto se les ha de ser... disculpen ustedes, horrible, pero pues bueno, es un adelanto más de la vida moderna del día de hoy. Y pues ahora sí, ya después de haberlos torturado con estas dos notas, nos vamos a más rock and roll. Yo los dejo con John in the Night Riders con Storm Dancer y después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, en donde son notas cortas el día de hoy, que es lo mismo, pero al revés. We'll be right back.

pues trágica, graciosa, no sé cómo mencionarlo. Es gringo, no habla bien el inglés y lo deportan a México. Luis Alberto Delgado, 19 años, nacido en Houston, fue expulsado del país porque no dominaba bien el inglés. Un estadounidense se vio forzado a permanecer en México por casi 3 meses tras haber sido deportado de ese país por un error de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Luis Alberto Delgado, de 19 años, finalmente fue autorizado a reingresar a Estados Unidos el pasado fin de semana, 85 días después de haber sido detenido por agentes de inmigración y presionado a firmar papeles en los que se autorizaba su deportación a México. En esta fiebre de los gringos por deshacerse de los migrantes, de todo aquel que parezca moreno, pues yo creo que se les olvida pues checar bien los papeles, aunque también este amigo tal vez no traía sus papeles encima. Resulta ser que era estadounidense. Sí, tenía toda la apariencia de mexicano y a lo mejor no hablaba muy bien el inglés, pero pues es para que se hayan dado cuenta que ya no es necesario saber inglés para vivir en Estados Unidos, con tanta variedad y pues tanta gente nacional que ya vive allá, no, y no solo nacional, sino toda Latinoamérica. Pues resulta jocoso que los gringos todavía sigan pensando que son una nación blanca, cuando pues son una mezcla multicultural y de tantas minorías que ya se están volviendo mayoría, y la minoría al rato van a ser los blancos. Pues bueno, ahí les dejo la nota para que la chequen, pero de tierras gringas nos vamos con una nota un poquito más surreal a Inglaterra, donde un hombre de negocios fue multado con 60 libras por haberse sonado la nariz en medio del tráfico. Bueno, en un embotellamiento. Michael Mancini, un hombre que se dedica a restaurar muebles, pues se detuvo cerca de un lugar de estacionamiento, sacó un papel pañuelo desechable, se sonó la nariz, en lo que veía como un policía con cara de pocos amigos se le acerca y le extiende una multa por no controlar bien su vehículo. Resulta, pues obviamente al hombre se le hizo ilógico o impresionante, surreal totalmente, que lo multen por haberse sonado la nariz. Pero resulta ser que este oficial Stuart Gray tiene una fama de ser muy puntilloso para pues ejercer la ley. Y pues le puso esta multa a este pobre hombre inglés que no, pues que según el policía estaba cometiendo una infracción, no un delito ni nada. 60 libras, pues no se las regala a nadie si es una buena lana, pero ¿qué le vamos a hacer? Y pues les recuerdo a todos ustedes que la niña Fonema está de viaje y por eso no se encuentra con nosotros, se encuentra en las Europas. A lo mejor ella nos cuenta de esta nota después, nos da detalles más jugosos y bonitos, pero pues les reitero que les manden buena vibra y todo eso para que regrese con bien. Y nos vamos a más rock and roll para que disfrutemos esta noche pues todos juntos, esta noche de martes. Esto es de Brian Setzer Orchestra con Scatman Jack, en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio, por la red de la Fábrica de Mitos, en donde mejor no nos sonamos la nariz en el tráfico porque luego nos multan. Es lo mismo, pero al revés. Oh, Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones y rumbangan zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Thank you. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, escuchamos a Los Coronas con Day Tripper y antes a Brian Setzer Orchestra con Scatman Jack en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Y creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de Platón, ese filósofo que griego, muy conocido por todos ustedes por hacer aportaciones a la ética, a la física, matemática, política, pero lo que ustedes no sabían, y más bien yo tampoco hasta el día de hoy, es que descubren código secreto en obra de Platón. Platón no solo contribuyó con su obra en la política, ética, filosofía, física y matemáticas, entre otras ciencias, sino también en la música al dejar partituras ocultas en sus textos. Un nuevo descubrimiento realizado por el Dr. J. Kennedy de la Universidad de Manchester podría revolucionar la historia de los orígenes del pensamiento musical. Kennedy descubrió que Platón utilizó un patrón regular de símbolos heredado por los antiguos seguidores de Pitágoras para dar a sus libros una estructura musical. Un siglo antes, Pitágoras había declarado que los planetas y las estrellas producían una música inaudible, una música de las esferas. Platón escribió las partituras de esta música ocultándola en sus libros. Pues ya saben, a Platón, pues si leen los textos de Platón al revés, escucharán cosas como, uy, Pitágoras, era mi ídolo, filosofía rules y cosas así, o ya lo saben, mensajes secretos que dejó Platón en su obra, aunque bueno, en forma de música, así que tendrían que cantarlo con alguna tonadita alegre griega. Y pues ahora descubrimos que Platón pues escribía con una pauta y un esquema, no solo la filosofía, sino también la música. Y hablando de esto, de música y de, más bien de gente, de cultura, pues hay que felicitar a la UNAM porque cumple 100 años y exhibirán 100 años de pintura en la UNAM. Obras de Gilberto Aceves Navarro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Boris Vinskin, Gabriel Macotela, entre otros, forman parte de una muestra en el Museo Universitario del Chopo. Pues bueno, la UNAM va a tener varios eventos, estén al pendiente de todas las opciones culturales y pues educativas de la UNAM. Qué bueno que cumple 100 años, ojalá cumple otros 100 años más, la institución educativa número uno de México. Y pues yo sé que a muchos no les gusta y que están pensando que, ah, como la UNAM, pues hay que aceptar los números fríos. La UNAM, pues, gracias a ella tenemos grandes pensadores, no grandes líderes, lamentablemente hay algunos que han salido de ahí que no salieron muy buenos, pero sí hemos tenido grandes científicos, descubrimientos, músicos, N cantidad de personas que gracias a la UNAM no hubieran podido tener una bonita educación. Y bueno, eso fue el Subsex and Roll Radio que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya saben, pueden enviar sus rolas a subsexradio@gmail.com o subsexradio@fabricodemitos.com. Rolas, peticiones, saludos, audios, lo que ustedes gusten. También pueden seguirnos a través del Twitter, que es subsexradio, en la página de Facebook, que es facebook.com/subsexroll, y pues mantenerse en contacto, pedir, exigir o pues nada más comentar o poner un simple me gusta si se meten al Facebook. Y bueno, yo soy René Venturoso, gracias por escuchar, gracias por soportar estas casi 2 horas de Sursex and Roll Radio. Y nos vamos a ir con rock and roll. Recuerden que nos pueden descargar en la fábrica de mitos, en su tarjeta china, su celular o tostador, porque ya hoy en día todo toca MP3. Y los voy a dejar con 44 Leningrad, que esto es Bella Ciao. Y esto fue Sursex and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos, en donde a lo mejor, soñando muy guajiramente, cumplimos 100 años. Si apenas llevamos 4, nos faltan 96, que es lo mismo, pero al revés.